Bueno, vamos avanzando aquí en este proceso, vamos llegando ya como a la parte más bonita quizás, que es en la que nos ponemos a soñar, en las que a partir de todos estos diagnósticos que hemos descifrado, toda esta memoria que hemos recapitulado, todos estos como conflictos que hemos vislumbrado y también posibilidades y potencialidades que hemos pillado en el parche, cómo esto nos lleva, digamos, a plantearnos un futuro diferente, una transformación real de aquello que hemos contemplado como errores o como fallas, pero ya en términos me pienso yo que deberíamos de ser mucho más reales y concretos en plantear esas proyecciones o esas conclusiones, esas necesidades que se dan. Quizás es un poco difícil porque no tenemos así como el diagnóstico o la cura a las enfermedades que hemos más o menos visto. Pero sí, entonces como tratar de darle un poco más de como de cabeza fría a estos sueños que tanto hemos tenido para llevar a cabo como una puntualización de esas posibilidades. La pregunta o digamos el punto dice así: si nos tomamos en serio un proceso formativo que creo que sí se ha, pues, ha planteado como que es en serio, como esa necesidad y es en serio como ese objetivo, no solo porque tengamos hijos, sino porque todos tenemos como una necesidad de compartir y recibir conocimientos. Dice la pregunta, ¿hasta dónde cree que nos puede llevar el compartir los conocimientos? Una acotación entre paréntesis, proyección en términos de propuestas. Pues si nos tomamos en serio el proceso formativo o un proceso formativo, pues yo creo que eso es como la primera apuesta, ¿no? La primera propuesta, que nos lo tomemos en serio. Sí. Segundo, la segunda parte de la pregunta dice, ¿hacia dónde nos puede llevar el compartir conocimientos? Pues si nos lleva muy lejos, bacano, pero si nos lleva al menos como a consolidar unos lazos más finos o más fuertes, tal vez desde lo afectivo, desde las confianzas, y a conocernos más desde lo que somos, hacemos, tenemos y queremos, también nos puede dar pues como el hasta dónde podemos llegar con el proceso formativo. Responder así como en términos de propuestas, uno podría lanzar muchas y caer como en tal vez como en el error y el ensayo. Entonces voy a lanzar unas cuantas ahí. No, pero eso desde vos como individuo, desde tus potencialidades, desde Yo tus no. capacidades, porque luego vendríamos a ver con quién podrías aliarte y qué potencialidades hay a tu alrededor, pero desde ustedes dos como personas que tienen aliaciones o que tienen colectivos o que tienen procesos individuales que ya los hemos visto, como Aleaciones, muy metálicos. alianzas. Hagamos un taller Alianzas de propuestas. de oratoria. No, la propuesta, yo tengo una de las que les mencionaba ahora antes de que empezáramos a grabar y era la maestría pirata. Entonces yo veo ahí como que Lorena está en una maestría y veo por ahí que otra gente está en maestrías también. Entonces yo veo que es como unas metodologías muy extrañas para que cuesten tanto. Entonces, ¿ya? Entonces, yo me imaginaba que una maestría era otra cosa. Tal vez porque me había relacionado con gente que estaba estudiando doctorados y los doctorados tienen otras cosas que se van ahí como articulando más a cuestiones de puesta en práctica o de llegar a descubrir un nuevo elemento, de llegar a desarrollar una máquina, en fin. Y luego yo pienso como en todas esas potencialidades en las que nos hemos venido como encontrando y las que yo veo que tal vez puedan aparecer, y es por qué no desde lo que está pasando con las madres y sus hijos, plantear una pregunta al parche. Desde lo que está pasando con el ejercicio comunicativo, plantearle otra pregunta al parche. Desde las necesidades que tienen los que están haciendo tesis de pregrado, plantearle otra pregunta. Desde los que no tenemos trabajo fijo, plantearse otra pregunta. ¿Ya? Y con todas esas preguntas, entre todos, pensar en cómo nos perfilamos, puede ser individualmente o en grupos pequeños, a tratar de resolver cada una de esas cuestiones. Y no desde lo que tenemos, pues desde lo que soy, desde lo que aprendí, sino vamos a investigar. Y es como una apuesta más a que esos conocimientos se puedan expandir y volver más fuertes para resolver esas cuestiones. Y entonces ahí uno puede decir, mira, inventé este proyectico para resolver esa pregunta, pero para ese proyectico yo necesito la ayuda de una psicóloga, de un artista y de una antropóloga. Y no están en la maestría, ¿cómo hacemos? Entonces se invitan a participar. Y ahí se va como involucrando a la gente de una manera muy cómoda y ergonómica, pues para que se pueda como articular al proceso de formación. ¿Y cómo ponemos eso a funcionar? Pues yo creo que no necesitamos que venga un profesor, no tengamos un director de la maestría, sino las mismas personas que hicieron la pregunta son las que evaluarían el desarrollo de la investigación y le irían retroalimentando. Es como la gran propuesta que se me ocurre a mí desde hace un tiempo. A ver, bueno, por una parte yo creo que no se trata como de suplir ya como la educación formal, no. Creo que ese no debería ser como la meta. O sea, no por ahora, no en este momento en el que nosotros estamos. Creo que deberíamos como basarnos en cuáles son esas necesidades, digamos, desde el conocimiento, desde las prácticas, que van más relacionadas a lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos hacen feliz en nuestra vida. Entonces, no tanto suplir, por lo menos en el caso de los niños, suplirles la educación en sociales, en matemáticas, estas cosas que ya están establecidas para ellos, y no, ¿qué nosotros les podemos aportar a la vida de ellos que los haga felices? Me parece a mí que es lo fundamental, y eso traducido a nosotros como adultos, pues. Yo también tengo como una propuesta que la hablábamos ayer o antier con Saber, y es la pasantía colaborativa. Y es como de qué manera yo puedo aportar a un proceso sin que eso esté mediado como por la ecuación costo-ganancia, ¿me entendés? Sino como yo aporto desde mi saber y el proceso aporta lo básico para que ese proceso, para que, sí, para que esta, digamos, ejercicio se lleve a cabo, sin que tenga que eso necesariamente significar para mí una ganancia económica, por así decirlo, porque la ganancia es mucha, pues, en el aprendizaje que ahí se media. También hablamos que muchas veces esto no es algo nuevo, o sea, esto es algo que hemos hecho ya muchos. Pero no tenemos hasta el momento cuando vamos digamos, a realizar nuestra hoja de vida, no hay ningún soporte que dé cuenta de estas experiencias, que son experiencias importantes, mediante las que uno aprende, no de manera convencional, ¿cierto? Entonces no hay un título que diga que yo participé en tal lado, pero es posible que lo haya, es posible que haya un certificado que a vos te aporte y que no necesariamente el aporte hacia vos como tallerista o como colaborador sea económico. Otro punto que a mí me parece importante, bueno, y eso de las pasantías colaborativas, eso no tenemos que irnos muy lejos, o sea, creo que eso es una forma de hacer que sirve para estas escuelas, para lo que se está dando ahorita. Lo otro es que, pues que de unos años para acá, este parche ha tenido mucha fuerza en lo que es presentar proyectos para convocatorias y nos ha ido bien. Digamos que ya hay varias experiencias, digamos, no sé si decir exitosas o triunfantes, porque quién sabe si eso sea real. O sea, pero están ahí. Entonces yo creo que vale mucho la pena como mirar esas oportunidades que nos rodean y que a veces las dejamos de lado. Y ponerle ojo a eso, porque es que con las pasantías personalmente lo que ha sucedido es que eso es muy colaborativo, o sea, y yo veo que es como el apoyo, nos ganamos re poquito, pero estamos siendo felices y están fortaleciendo los lazos afectivos. Y que me parece a mí ese es el camino. Yo no, personalmente siento que ese es el camino para lograr todos estos sueños que queremos. Entonces la propuesta es la pasantía colaborativa y seguirle apuntando a esas pasantías, o sea, seguir creyendo en que los proyectos que hasta el momento hacemos acá locales, sin poco recurso, los podemos hacer más, no sé si más macro, por decirlo así, pero sí podemos apostar a una intermediación, pues con un o una o aprovecharnos, digamos, de unos recursos que están destinados para esto y que se pierden en muchos casos. porque los dejamos ir, porque no aplicamos por muchas razones. Entonces creo que sería esas dos, como trabajar acá entre nosotros y también aportar al otro a través de eso de pasantías colaborativas. No sé si. ¿Concluye el punto? Bueno, no sé si esta siguiente pregunta.